Hay mucha gente acá cerca que no tiene nada. Por la sencilla razón de haber nacido. Dicen los canallas. Y esa mentira tan vieja nos deja dormir. Hay poca gente acá cerca que lo tiene todo. Por la sencilla razón de que siempre fue así. Vos que creíste ser parte en el fondo del pozo, vas a culpar a tu Dios si no te hace feliz. Hay mucha gente acá cerca que no tiene nada. Y aunque quisieras no verlos, siempre están ahí. Hartos de dejar la vida por unas migajas. Hasta que un día se cansen y vengan por mí. Hay poca gente acá cerca. Estamos al aire, al pie del cañón. ¿Estás listo? ¿Qué temprano día? Para imposibles. Se llama este espacio radial que dura desde las 15 horas a las 17 de todos los viernes por tu radio La Mosquitera. www.lamosquitera.org. Ahí nos escuchás si querés sintonizarnos en la computadora o en el celular. Y si tenés la radio, también la podés escuchar en el celular o en la radio, en el 88.1. Eso sí, tenés que estar en el Gran Mendoza. Virtudes de la Santa, buenas tardes. Buenas tardes, ahí terminando un matecito. Le interrumpí buenas el tardes, mate. Buenas tardes, ¿cómo le va? Estamos con dotación reducida, le mandamos un beso al Teque, a la Celina Peñalosa, al Nacho Cebrián. Pero al Teque y a la Celina especialmente por sus cumples. Por sus cumples, sendos cumples. Igual le vamos a sacar el ítem aula porque el tema de festejo del cumpleaños no está contemplado en el ítem aula. Ah, me parece. Pucha, pero no sea así. Va con descuento. No sea, no sea como Cornejo, no sea. Me parece no, que no va con descuento. No se cornejice. Déjeme que presente a nuestro gran amigo Juan Marcelo Rojas, que nos salva las papas, como siempre. Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, Negrito, gracias. Carlos Almenara te saluda. Semana movida, estamos viendo qué pasa en Brasil. Sabés que este es un programa donde un programa único, con un formato que no se repite en ningún otro programa radial. todos los viernes te esperamos acá para desentrañar las mentiras que te dijeron a lo largo de toda la semana. Pero hoy estamos en vilo porque estamos esperando y viendo qué pasa en Brasil, donde se juega buena parte de la suerte de las democracias sudamericanas. Pero no es con eso con lo que vamos a arrancar. Todos los viernes arrancamos con algún tema que comentamos, con algún editorial. Y nosotros estuvimos juntos el viernes pasado. Desde entonces ocurrieron varias cosas. Primero te digo que en el 261-306-8060, vos ya sabés, es el número al que te podés comunicar con nosotros por WhatsApp. 451-1808 es el número al que podés llamarnos para conversar con nosotros. Así que ya sabés, desde ahora te lo voy diciendo. La editorial de hoy entonces, Pedofilia y Poder. Desde el viernes pasado que nosotros estuvimos conversando y dialogando juntos, pasaron varias cosas. Al día siguiente, sábado, se produjo, digamos, en el programa habitual de Mirtha Legrand de los sábados a la noche, se produjo un hecho del que se estuvo hablando buena parte de la semana y que tiene su importancia política. Una mujer, digamos, Natacha Haidt, denunció que vinculados con el caso de la red de pedofilia que se está investigando en la pensión de Independiente de Avellaneda y aparentemente en otros clubes donde en las divisiones inferiores tienen relación con esta red de trata, denunció que como clientes de esa red aparecía un listado de una enorme cantidad de ricos y famosos y de gente vinculada con el poder en distintas manifestaciones. Esto produjo un enorme impacto. Se vieron algunas cosas que raramente vemos, pero tenemos un audio para introducir esta cuestión. Ya hay una altura, recién Natacha hablaba con mucha vehemencia, nombres, de gente que tengo conocemos, más. Tiene más. Desde el dolor. Ella lo hace. Yo quisiera que la justicia, producto de lo que está, actúe, que es lo que uno pretende, lo que todos estamos esperando. Y ante casos tan duros, como tiene que ser. Actúe como corresponde. Claro que sí. Y castigue con claro que sí. A quienes corresponde, Gustavo, lo hablamos. Quiero decir algo hablando del fútbol. Hay más de 500 chicos implicados. En el tema de... No, lo desmintió la fiscal ayer, dijo que no eran 500, ¿no? No sé si lo desmintió por completo. Digo a lo que voy. No, pero no digo lo que es en el fútbol y lo que es de inferiores y lo que es de chicos aprovechados y abusados. Pero lo más importante acá también, hablando de fútbol, el conductor de animales, ¿no? También es cliente de cliente de pedofilia de varones de Leo Cohen-Arazi, por ejemplo. Ah, ¿tenés pruebas? Por ¿tenés supuesto. Pruebas? No podés hablar de fantasmas. De repente, otra cosa que también callaron y taparon. Basta de repetir lo mismo. Te repito la basura. Sí, porque cada vez que tirás un nombre, si no tenés pruebas. Toma, comete un pan. Y tenés que ir a la justicia. Como también en el caso de Stelen, aunque lo taparon, que dijo que tenía de malo. Que tenía de malo. Natacha, yo sé que la Natacha. Hoy tenés una mirta permisiva. Yo soy la conductora del programa. Y hay ciertas cosas que no me gustan. No le hagas esto porque a vos no te gustaría que te lo haga. ¿Qué decías? ¿Qué decías vos, Coppola? No, que hoy es una... A raíz de lo que dijiste, ahora me callo. Sí. Recién dijiste que... Le digo, tenés una Mirtha permisiva. Sí. Hoy porque hay una... Un modo, una forma que por ahí tenemos que evitar. No, estuve mal, pido disculpas. ¿Entendés? Entonces, hay cosas concretas... Que me duele, has investigado. A todos nos duele. Duele pero mucho. Por eso... Pero lo llevamos donde corresponde. Claro. Porque uno ha sufrido la injusticia de la denuncia. Entonces duele. Yo la sufrí. ¿Está claro? Bueno, ahí teníamos un fragmento, una pequeña partecita de lo que pasó ese sábado a la noche en el programa de Mirtha Legrand. No hace falta que te cuente quién es Mirtha Legrand. Estaba en la mesa con otros comensales, como siempre suele ser ese programa de televisión. Un panelista de los programas de Canal América, un tal Gustavo Gravia, Mercedes Ninzi, que también es una periodista de los medios de Mañeto. Como te dije, Natacha Haidt y Coppola. Nosotros siempre editorializamos con la verdad. Nuestra verdad, que por supuesto para nosotros es la verdad, como para cada uno. Bueno, hay decenas de cosas que se pueden decir de esto. En primer lugar, raramente se encuentra un ejemplo de alguien que esté en un set de televisión y lo hagan callar de esa manera. Como pero además cuando está diciendo una cosa de extraordinaria relevancia. De extraordinaria relevancia. La que, o sea, le querían tapar la boca, le tiraban con de todo para que se calle. Estaban los dos personajes estos, de Ninzi y Gravia, tratando de taparle, hablarle encima para que no se escuche lo que decía. Una cosa muy impresionante. ¿Por qué tendrán que tapar, no? Muy impresionante. Eso pocas veces se ve. La misma Mirtha Legrand. Bueno, después de eso, de ese programa, hubo una andanada muy fuerte de toda la élite de poder contra Mirtha Legrand. Muy impresionante. Donde se le decía, ¿cómo permitiste que pase eso en el programa? Y muy loco, que todos estos canallas de la televisión, de esa televisión asesina que tenemos en Argentina, todos estos canallas le decían a Mirtha Legrand, ¿cómo vas a poner esto al aire sin pruebas? Ellos, que han acusado a Dios y María Santísima del peor de los pecados sin ninguna prueba, con todos inventos, ellos le exigían a Mirtha Legrand pruebas. Por supuesto, no tienen ningún derecho, pero por cierto, estas denuncias tienen fundamentación, tienen fundamento. Después de esta cuestión, hubieron varios análisis. Uno de los análisis, por ejemplo, podés ver en www.debatemendoza.com.ar una réplica de la nota de Juan Salinas en Pájaro Rojo, donde rápidamente Juan Salinas dice, esto es una operación de Estiuso. Y la verdad que Juan Salinas es un gran periodista de la Argentina, es un gran periodista de la Argentina, un muy buen investigador, y bueno, tiene fundamentación para decirlo. Parece que es bastante cierto. Incluso, uno de los indicios que aporta Juan Salinas en la nota es un video del año pasado de un almuerzo de Coppola con Estiuso. Es decir, una filmación con un celular donde los pesca juntos. Entonces, ¿qué hacía Coppola en el almuerzo con Mirtha Legrand? Ahora, ni aún Juan Salinas o nadie, ni los que denuncian que esto es una operación, nadie dice que lo denunciado sea falso. Es decir, puede ser una operación, pero nadie se anima a decir que lo denunciado es falso. Eso por un lado. Por otro lado, si es una operación, hay que sacarle la punta o la punta al lápiz político. Porque si alguien resucitó a Estiuso, fue Macri. ¿Por qué Estiuso entonces se pelearía ahora con Macri? Porque evidentemente esta operación no apunta contra gente de Macri. Entonces habría que ver por qué Estiuso se pelea con gente de Macri. En cualquier caso, hay una relación de pedofilia y poder que tiene que ser investigada. Y hay dos hechos, porque acá todo pasa desapercibido, lo tapan rápidamente y dan vuelta de página y cometen una nueva fechoría. No, hay que anclarse en esta fechoría y determinar qué milonga es esta. Porque la relación de Macri con el proxenetismo no es la primera vez que nosotros la mencionamos. y no proviene de la fuente de Natacha Haid. Esto viene de las denuncias de Lorena Martins, viene de lo que hemos pasado en este mismo programa, de las denuncias de Rachel Holloway, viene de un libro que está censurado en Argentina, el libro Esclavas del Poder, de Lidia Cacho, búsquenlo en internet, Esclavas del Poder, de Lidia Cacho, la primera I con Y de Lidia. Ese libro está censurado en Argentina. ¿De qué habla el libro de Lidia Cacho? Bueno, de la relación precisamente del proxenetismo y cómo se vincula Macri en esa red de tratas multinacionales. Ese libro no lo conseguís en Argentina. Ese es el tipo de censura que tenemos. No hay una lista negra que vos podás hallar ni en una oficina burocrática. No, pero no lo encontrás. Ese libro no lo encontrás. Bien, entonces, no es la primera vez que nosotros lo mencionamos. Esa relación de el poder actual, el poder que gobierna la Argentina, con el proxenetismo. Las denuncias de Lorena Martin, de Rachel Holloway, indican que buena parte del financiamiento de la campaña de Macri durante 2011 para jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es del proxenetismo de la Ciudad de Buenos Aires. Y es cierto, hay un vínculo de esos servicios de inteligencia, herencia de la dictadura, hay un vínculo de ellos con la noche, los prostíbulos, hay un vínculo. Con la extorsión hay un vínculo. Bien, lo que hay que investigar es la veracidad de estas denuncias. Porque esta gente, Natacha Haid y demás, conocen la noche. Natacha Haid, además, independientemente de si es o no una operación de Stiuso y demás, Natacha Haid efectivamente fue amiga y socia del principal detenido en la causa de pedofilia, Leo Cohen Arazi. Leo, porque, digamos, ¿cuál es el eje de esta red de pedofilia? Leo Cohen Arazi. ¿Y qué hacía Leo Cohen Arazi? Con la pantalla de un restaurante milanesa, mira, milanesa, negro, un restaurante milanesa, Santorino se llama en Buenos Aires, con esa pantalla lo que hacía era establecer una relación entre la farándula y el poder y esta situación o estos chicos, o esta red de captado de chicos para las demandas de esta gente. Y todos estos mencionados tenían relación con Leo Cohen Arazi. Así que la verosimilitud de la denuncia está. La verosimilitud de la denuncia está. Ahora, dos cosas muy fuertes pasaron que demuestran las operaciones macristas de servicio de inteligencia sobre esta causa. Una, la citaron a declarar a Natacha Haid. Y toda la prensa, todo lo que dice Clarín es mentira. Y lo que ocurre en la realidad es exactamente a lo contrario a lo que te cuenta Clarín. Porque cargaron sobre Natacha Haid como que había salido corriendo cuando fue a declarar. Efectivamente salió corriendo, ¿y sabés por qué? Porque la citaron a declarar como testigo, y cuando llegó a declarar le mostraron un video y le dijeron: mire, acá la están acusando a usted. Una digresión jurídica. Si a vos te acusan, vos tenés derecho de defensa. Vos tenés que ir con abogado, podés declarar o no declarar, porque vos sos el acusado. Si vos sos testigo, vos jurás decir la verdad. Son dos cosas distintas. Si vos sos testigo, no podés ser acusado, porque vos jurás decir la verdad. Si sos acusado, tenés derecho de defensa. Podés ir con tu abogado, podés no declarar. Entonces, ¿cuál fue el juego que le hizo el fiscal Delgado? Toda la mafia de los servicios macristas en Comodoro Py, en la justicia federal. La trampa que le hizo fue hacerla declarar como testigo para usar sus dichos en su contra, como acusada. Cuando Haid se dio cuenta de esto, cuando dijo: ah, me hicieron una cama. Claro. Me hicieron una cama. Bien, la otra cuestión es una cosa absolutamente inédita que pasó en la provincia de Buenos Aires. Porque quien lleva la causa de pedofilia en la pensión de Independiente es la justicia de la provincia de Buenos Aires. El procurador Julio Contegrán, vos sabés que el procurador es el jefe de los fiscales, Julio Contegrán, nombrado por María Eugenia Vidal, amigo de Macri, o sea, es del palo de ellos. ¿Cómo lo nombraron? Lo nombraron cuando, luego de carpetear y extorsionar sucesivamente a la procuradora anterior, a Falvo, donde le inventaban noticias, le inventaban causas judiciales, no sé si serían ciertas o no, pero hubo una presión fuerte para carpetear, puede ser cierto, puede ser falso, igual carpetean. Luego de presionarla, consiguieron la renuncia de Falvo y nombraron a este tipo que es del recontrapalo de ellos. ¿Qué dijo este tipo que es del recontrapalo de Macri y de Vidal? Lo que vamos a escuchar en este audio. Protegemos la situación de las personas que no están involucradas en esta causa o en cualquiera otra y que por distintas circunstancias que no nos corresponde a nosotros investigar ni analizar, aunque tenemos nuestra propia opinión formada al respecto, han sido injusta, infundada e inadecuadamente vinculados con esta investigación. En ese sentido quiero ser categórico y decirles a ustedes que ningún periodista, ningún responsable de medios, ningún artista, ningún conductor de televisión se encuentra involucrado en nuestra causa. Ninguna de las personas que han sido mencionadas conforme a estos perfiles y ejercicios profesionales están incluidas en nuestra causa ni están siendo investigadas por nuestra fiscalía en este caso que hoy nos ocupa. Ahí escuchábamos entonces al procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán. Raro, ¿no? Porque ¿cuántas veces vos escuchaste al fiscal salir a declarar? Miren, esta que denunciaron por televisión, no está involucrada en nuestra causa. Raro, raro, muy raro. Pero la otra cosa que hace Contegrán es ratificar la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires para tratar esta causa. Que también es un poquito técnico el asunto, pero ¿qué quiere decir eso? Que es un delito común. Entonces, si investiga la provincia de Buenos Aires, es un delito común. Si es un delito común, quiere decir que no hay una red de trata. Porque si hay una red de trata, es un delito federal. Y entonces la causa tiene que pasar a la justicia federal. En mi criterio, está absolutamente claro que la causa, mirá que no vamos a defender a la justicia federal, pero está absolutamente claro que la causa tiene que pasar a la justicia federal. ¿Por qué? Porque es una red de trata, a todas luces vista. Además, las violaciones que se están investigando ocurrieron en Capital Federal, no en Avellaneda. Pero el tipo dice, no, estamos investigando una denuncia que se hizo en la provincia de Buenos Aires, entonces, ratificamos nuestra competencia. Pero si investiga la provincia de Buenos Aires, no van a investigar una red de trata, como ya aclaró la fiscal. Entonces, ¿sabés qué? No van a encontrar a nadie. Por eso, con todo cinismo y con toda claridad, el tipo este puede decir que no hay ningún involucrado de los tipos del poder de ellos. Pero si investigan una red de trata, entonces sí podrían aparecer involucrados. Esto, las dos cosas, la operación para dejar presa a Natacha Haidt y este encubrimiento a los pedófilos, son dos aspectos más del macrismo para pudrir la justicia, esta justicia ominosa que tenemos en estos tiempos. Te lo estamos dando con fundamentación, te hemos dado todo el relato técnico. Esto no lo vas a encontrar en otro programa de radio, no lo vas a encontrar en la televisión. ¿Por qué? Porque son cómplices del estropicio que están haciendo con la Argentina. Son todos complotados para destruir la Argentina. Y están destruyendo la justicia. Pero además, y eso tiene que ver, porque no es esta cuestión un delito o una cuestión íntima. No. Estamos hablando de un problema político. Un problema político porque con la misma saña que destruyen la Argentina, manejan las relaciones con las personas. No es una cosa desvinculada de otra. Como dice el feminismo, en este caso, mirándolo desde otro lado, pero como dice el feminismo, ¿no? Que lo privado y lo personal es político, efectivamente, acá hay una relación también. Así como destratan los derechos de los trabajadores, así como someten al país, someten a las personas. No es una cosa desvinculada de otra. ¿O por qué te crees que en la provincia de Mendoza se habla de un legislador radical investigado por el asesinato de su esposa? Está una cosa relacionada con otra. ¿O por qué te crees que en la provincia de Mendoza se habla también y tuvo que renunciar también el responsable de política de género por maltratar a su novia? Una cosa está vinculada con la otra, no están despegadas. El maltrato a las grandes mayorías populares es un problema que se traslada también a las relaciones personales individuales. Estemos atentos porque esta cuestión de la pedofilia no es algo baladí, es un problema político de fuste, tiene que ver con una concepción feudal del Estado que se está encarnando y tiene que ver con esto que tan lastimosamente le está pasando al continente, que es la destrucción de la democracia. Reconstruyamos la democracia, reconstruyamos la república. Esta justicia que tenemos no sirve, pero no sirve no por lo que dice Clarín, no sirve porque Mañeto no está preso, no sirve esto. Hasta que Mañeto no esté preso y terminemos con Clarín, que somete a la democracia, no va a haber ni democracia, ni justicia, ni república en estos pagos. Se manifiesta también en esta causa, que es una de las caras más espantosas que se pueden manifestar, la relación del poder con la pedofilia. No solo nos roban el país, no solo nos endeudan por 100 años, sino que también nos hacen la humillación de violar nuestros pibes. Y son ellos, ¿eh? Los pedófilos son ellos. Separamos y ya seguimos con Temprano para Imposibles. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz que te da. Susana va a saber de qué se trata de voltear la red de trata. Sí, se trata, señor juez, se trata de aplicar la ley de trata, se trata que el cambio lo vaya en cara. Se trata, y sí, Susana en Tucumán, lo mismo que Mendoza con Joana, Joana no aparece por su casa, reclama, y sí, la chica del burdel, declara y hay que ver cómo la tratan. La tratan como putas en la cámara. Taray, taray, así. Mauricio es un campeón, financia la campaña con la trata. La trata y le botó de la remata. Sí, se acerca el cabaret y no se encuentra nada con la cana. ¡La cana! La cana le avisó a la red de trata. De trata, y sí. Se accede por la web, se busca en internet, eso se trata. Se trata de vender el sexo en lata. La sí. Susana va a saber, la gente va a entender, la gente va a entender de qué se trata. Que no hay mercadería que se descarta. Nadie va al burdel, ya no hay más trata. Me arreglo con los jueces ni con las cabras. Ni alguno procedente que te las mata. La droga de garrón que la hacen barata. Y no hay un protocolo que te la salva. Y no hay perdón de Dios para las que caen. Volvemos, estamos en Temprano para Imposible. Se pasa el Negro Rojas, ¿eh? Se pasa, nos encontró el tema ahí de la murga El Remolino. Impresionante, de mazo. Y no le habíamos dicho nada, ni agua va. Y lo sacó. Nos dice el Negro también que se puede conseguir el libro Esclavas del Poder de Lidia Cacho. ¿Cómo era, Negro? En una página que me metí, estoy buscando, se llama librosgratis.com. Tenés la posibilidad de anotarte y que tenga una. Anotarte así, como poner los datos tuyos para tener una determinada cantidad de libros que descargues gratis. En esa está el libro. Y después, entre si empezás a pagar, tenés mayor cantidad de libros que puedas descargar. Mira vos. Bueno, no lo he leído, lo recomienda Rachel Holloway ese libro. Así que bueno, será cuestión de entrar y ver si se puede conseguir y ver qué nos encontramos allí. Porque no hablamos sin fundamentación sobre esto. Ya te lo dijimos, 261-306-8060. Ahí nos mandás el mensaje de WhatsApp. Y al 451-1808 nos llamás si querés conversar con nosotros. Virtudes, te cuento. Viste que, bueno, ¿qué tenemos de Lula, Virtudes? Y ahí estamos siguiendo la televisión. Enseguida vamos a poner los links estos que nos han recomendado por todos lados para seguir las noticias al respecto. Estamos esperando que Lula hable. Está anunciado que habla, ¿no es cierto? Está anunciado que habla a las 16. Vamos a hablar sobre Lula. Vos sabés que el juez Moro dictó la resolución de que tiene que ir preso Lula. Sin esperar las apelaciones a las cuales tenía derecho Lula presentar después de lo que había fallado el tribunal, ¿no? Estamos esperando una comunicación. Te lo confesamos, a ver si la podemos realizar. Por eso estamos, mientras tanto, revisando qué está pasando con el caso de Lula. Un caso más de lo que te venimos diciendo. Vos ya sabés, el nuevo plan Cóndor. Mediático y judicial. El nuevo plan Cóndor, ¿no es cierto? Mediático y judicial en este caso. Lo que antes hacían las dictaduras, ahora lo hacen del mismo modo los medios y los jueces, ¿no es cierto? Que actúan al servicio del poder para conseguir los mismos objetivos. Entiendo que ahí está llegando la llamada que estábamos esperando. Vamos a ver si es así y si nos podemos comunicar. Sí, Esteban. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Hola, Esteban, buenas tardes. ¿Cómo estás? Acá estamos. Finalmente pudimos comunicarnos con Esteban Alanís, que es el secretario general de Ladrilleros en Mendoza, de UOLRA, Unión de Ladrilleros de la República Argentina. Hola, Esteban. Bueno, finalmente pudimos comunicarnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia y, por supuesto, a compañeros que están en la mesa. Y acá estamos dentro bien de salud nosotros y con algunos inconvenientes, lógicos de los que estamos, ¿no? Que siempre comentamos, agravado en esta instancia por precisamente no un trabajador, como en el caso del compañero Lula, todo como el avance del imperio y los sectores oligárquicos, ¿no? Y como dice Zaffaroni, la implementación del plan Cóndor, de alguna manera nos, por ahí pareciera que nos frena, pero también nos fortalece para seguir la lucha también nosotros trabajadores acá en Argentina, y bueno, eso, digamos, por ahí supera las cosas más de entre casa, ¿no? Es decir, lo nuestro como ladrilleros, o en este caso también como CGT, que también tenemos hoy lo que se está desarrollando para ver si se logra a nivel nacional, en definitiva, digamos, tener una sola conducción. Bueno, todo con estos problemas, digamos, que tenemos en general en el movimiento obrero argentino y también de la región, ¿no? Es decir, los trabajadores y el pueblo también, ¿no? Y Lula como gran símbolo, no solamente, bueno, de un presidente muy descollante a nivel mundial, sino también el gran símbolo del trabajador que, siendo sindicalista, llegó a presidente de un país, ¿no? Exactamente, sí, justamente eso tiene, yo digo, realmente lo resaltante y además también plantearlo como como el poder, no solamente mediático, sino el poder de que hoy en la globalización las corporaciones, pero también las oligarquías de cada estado, de cada nación, precisamente es lo que no nos perdonan nunca a todos los trabajadores, como bien decías vos, en el caso de Brasil, en el caso de Lula, con más razón, porque fue extracción puramente trabajador, ¿no? Es decir, llegar a esa instancia de poder que el pueblo brasileño lo digan, realmente le dio la posibilidad de ser dos veces presidente de la nación brasileña, que precisamente, como decíamos otros días, no es una pequeña nación, es una gran nación, y bueno, indudablemente los sectores de poder dominantes del imperio y también de las oligarquías regionales, indudablemente que no solamente no le van a perdonar, sino que indudablemente hoy tampoco quieren ni siquiera lo que era el libro, digamos, pues, indudablemente teniendo en cuenta las proximidades de las elecciones, que seguramente más allá de números más, números menos, las encuestas las va a ganar porque el pueblo vivió, digamos, ¿no? Sí, como casi nos pasó a nosotros en la Argentina, en las dos o tres veces que gobernó el peronismo y en tu última instancia con Néstor y Cristina, de recuperar lo que habíamos perdido, ¿no? Es decir, los derechos. Digo, esto tiene mucho que ver con un modelo en aquella frase, no por histórica, digamos, relevante, cuando dice América para los americanos, como decía el imperio dominante de nuestra América, ¿no? Es decir, Estados Unidos, que realmente, es decir, tiene estas características dominantes y aplica. Y ahora está aplicando este plan Cóndor, versión donde ya no necesitan, aunque sí salió, ¿no?, un general en Brasil. Sí, terrible, amenazando terrible, al claro. Pueblo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, terrible. En ese marco se dictó la sentencia, Lula. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Virtudes? Un gusto. Sí, en ese marco, justamente, digamos, decir, realmente los sectores de poder, nosotros lo estamos viviendo acá plenamente, y realmente, decir, hasta a veces, bueno, en el caso seguramente a lo mejor ustedes, nosotros y muchos compañeros no nos asombramos, pero además de la soberbia, el caradurismo, porque caradura han sido siempre, ¿no?, pero mucho más que eso, que tienen estos sectores de poder, que como bien decías vos, es decir, se dan hasta ese tupé que tienen, decir, de, bueno, vamos a fijar la posición, como diciendo, vamos, no nos interesa, digamos, no nos interesa que llegue Lula, que se salve Lula, ni tampoco ningún trabajador, ni tampoco un dirigente de la región. Creo que eso va denotando quiénes son el principal enemigo, ¿no? Es decir, un enemigo común, decía en esta reunión que teníamos anoche, ¿no? Identificar claramente el enemigo común, que creo que eso también ha sido una de las cosas que hemos ido perdiendo, ¿no? Es decir, no solamente como trabajadores, sino como pueblo, identificar un enemigo común que tenemos en la región toda, ¿no? Es decir, y que no nos van a perdonar a la región toda, como dice Zaffaroni, ni el Pepe Mujica se va a salvar, porque creo que ellos quieren dar una lección, ¿no? Es decir, la lección de quienes dominan, ¿no? De quiénes son los dueños del poder, quiénes gobiernan. Bueno, de eso se trata esto que está sucediendo, digamos. Lo que creo que nosotros estamos, dentro de todo, yendo como por el buen camino, diría, entre comillas, por no sé si es el mejor camino, buscar la recuperación y la organización para poder realmente tener fuerza y oponernos a todo lo que nos plantea el régimen actual, ¿no? ¿Cuál sería ese camino, Esteban? ¿Qué programa político, qué programa de reclamo, de planteo social está siguiendo la CGT mendocina? Mira, yo creo que no sé si nos alcanza a llegar a decir cómo tener no, claro, un programa, ¿no? Muy bien, sí, correcto. Sí. Una línea si podés resumir, ¿no? Exactamente. Creo que lo primero, ¿no? Es decir, es la organización y la unidad, ¿no? Es decir, que no es fácil, porque estamos hablando de la unidad, pero teniendo en cuenta quién es el enemigo principal, ¿no? Es decir, por eso digo que es fundamental la unidad, pero teniendo en cuenta que la unidad no es solamente, porque por ahí a veces uno dice, bueno, la unidad, y terminás teniendo alguna situación, como le pasó en este caso también al PT Lula con Dilma, ¿no? Es decir, se incorporaron esto de la unidad. Sí, con y tomaron las... Exactamente, ¿viste? Entonces, digo esto, acá también nos pasó en algún momento con el modelo, con Cristina, digamos, en algún momento, ¿no? Así es, un vicepresidente traidor. Con un vicepresidente, digamos, ¿no? Entonces, digo, sí, cuidando eso, creo que la unidad debe ser con todo el campo nacional y popular, que tengamos claro la identificación del enemigo, y empezar a plantear, es decir, una forma de organización que creo que es la que nos va a poder empezar a hacer, no solamente juntarnos, sino empezar a tirar las ideas. Yo creo que todo, en cada uno de los lugares, no solamente en Mendoza, sino en Argentina, que tengamos la posibilidad de hacer una propuesta. Y algo que creo que también es importante escuchar mucho al pueblo, al ciudadano común, digamos, al que tal vez no tiene la posibilidad que tenemos muchos de nosotros, de acceder mínimamente a algo, de formación, de información. Porque da la apariencia por ahí que está solo, que sabe que tiene que rechazar los tarifazos, que sabe que tiene que rechazar todos los aumentos, que sabe que tiene que rechazar los despidos, pero hay un temor, obviamente, que también eso se encargó el sector que dominante, el régimen que nos gobierna, ¿no? Es decir, por eso creo que partiendo de la unidad y de que todos aportemos de lo que nos está sucediendo y buscar un camino de construcción, de poder plantearnos, es decir, que sí es posible otra, reconstruir un modelo diferente, un programa, como bien decía vos, para salir los trabajadores y el pueblo de esta situación, o por lo menos encaminarnos a plantearle una alternativa diferente al pueblo, al argentino, a los trabajadores, ¿no? Te hago una sugerencia, pensando en voz alta, y como miembro de la CGT que sos. Cuando se hace este planteo, tiene que quedar en la impugnación los medios de comunicación que los estigmatizan y macartean a ustedes los sindicalistas. Es decir, porque si la CGT enarbola y la CGT de Mendoza, que tiene crédito para ello y méritos, enarbola un programa de resistencia y de reclamo y de defensa de los trabajadores, tiene que poner en algún punto, te lo digo, no es para que me contestes nada, simplemente para plantearte la inquietud, en algún punto tiene que plantear que el modo en que los medios la desprestigian, los macartean, los medios hegemónicos me refiero, a los trabajadores y a los sindicatos, tiene que ponerlo en cuestión. No puede aceptar esa regla de juego y después ir a discutir al programa de Leuco porque es necesario un paro general. ¿Entendés? Si vos aceptás todo el discurso de Leuco, no tiene lógica después ir a decir que es necesario un paro general. Vos tenés que impugnar a Leuco, porque Leuco es un agente del macartismo y del Ministerio de Propaganda de este régimen, como vos lo definiste, de este régimen que yo digo que es nazi, y que censura, y que macartea, y que discrimina. Entonces, si los discriminados no ponen un poquito las barbas en remojo y denuncian a sus discriminadores, ¿qué programa político vamos a construir? Nada más, no es para que me digas nada, es simplemente para plantearte que hay que poner a los tipos que nos llenan de veneno la cabeza, hay que ponerlos en cuestión, porque si no, ganan ellos, no hay manera de ganarles si no. Sí. No, sí, comparto sí, justamente como decís, no para contestar, sino que creo que se impone, viste que es una cuestión que se impone ahora, digamos. Pero, el tema el PT de Brasil, ¿qué está haciendo? Está poniendo en el foco a Oglobo, que es la responsable de este estropicio que están haciendo, ¿no es cierto? Claro, sí, o en buena medida responsable. Entonces, y nosotros tenemos que poner en el apuntarle a Fernando Hidalgo y preguntarle, che, ¿por qué nos macarteás, hermano? Pará un poquito. Claro. ¿Por qué dijiste que viste a Santiago Maldonado en Godoy Cruz? Pará, hay que empezar a pedirles cuenta a estos muchachos. Claro. Porque si no, no podemos dar la pelea, ¿entendés? No, pero sí. es una cuestión para discutirla más profundamente en algún otro momento. No, pero está bien, yo creo que todos estos temas son los que necesariamente tenemos que poner en esa agenda, porque es una agenda muy grande, teniendo en cuenta esto que decíamos, ¿no? Es decir, todos tenemos una partecita de qué aportar, el tema que, bueno, es decir, cuando definimos cómo es la unidad, hasta dónde es la unidad, tiene que ver con esto que estás planteando, es decir, para que justamente, digamos, el pueblo y todos nosotros, los trabajadores, que somos lo mismo, nos demos cuenta de que cuando hablamos de unidad, de construir algo, tiene que ser diferente en todo, digamos, ¿no? Es decir, no solamente en esto, como bien lo planteas con claridad, es decir, en algunas cuestiones que decir, bueno, para que tenga difusión o no tenga difusión, en eso comparto plenamente precisamente lo que vos planteas, ¿no? Es decir, yo creo que hay que buscar los medios alternativos y retomar el camino que una vez inició Néstor Kirchner, digamos, ¿no? Con el tema del Clarín, digamos, es decir, que es lo que hace y de la ley de medios, así es. Claro, exactamente, pero definir el enemigo es el quiero del enemigo, y que hoy queda con muchísima más claridad de evidencia, lo que hay que hacer es seguir insistiendo, porque además hubo una sumatoria de aliados que antes tal vez no estaban, o sí, no sé, no los veíamos, bueno, pero que hace ver, ¿no? Así que yo creo que sí, es un poco como vos lo planteas, y decir también que hay que incluirlo en la agenda esta que tenemos que construir entre todos. Me parece que todos los aportes son valiosos, ¿no? Es decir, desde cada uno de los lugares donde estemos, tenemos que hacerlo, ¿no? Esto es lo que estamos en el camino, en mi opinión, que estamos en ese camino que todavía no alcanzamos a sacar de esta, no para nosotros, pero sí el ciudadano común, que es como si estuviera asombrado, mira la boleta de luz y no lo puede creer, pero tampoco piensa que puede ser diferente, digamos, ¿no? Es decir, y esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Excelente la columna y la charla, como siempre, Esteban. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y bueno, sigamos en la lucha que es mucha, digamos, ¿no? Sí. Así es. Gracias, bueno. Esteban, un abrazo. Gracias a ustedes. Saludos a todos. Un abrazo. Y nosotros ya podemos hacer la separata de la primera hora, Marce. Bueno, volvemos en un ratito entonces. Hay mucha gente acá cerca que no tiene nada. Tengo las manos partidas de hacer ladrillos ajenos. Se está metiendo en mi sangre el barro del pisadero. Hay días que me parece chapalear en un chiquero, mirando aquellas casonas que se han hecho con mi esfuerzo, y yo no tengo ni un rancho para decir aquí me muero. Cena que pasa, se me viene abajo un sueño. El patrón no me asujeta, mas siempre le estoy debiendo. Tan solo me limpio el barro cuando me tiño de vino, mirando pasar la vida hecha carga rumbo al pueblo, y pensando que se llevan mi sudor en los ladrillos. Paso jornadas sin mirar cómo es el cielo. Me estoy mezclando en la tierra, me estoy sepultando vivo. Cada vez me cuesta más llenar el molde barrero. ¿Será que estoy tan cansado de andar hundido en el suelo, húmeda cancha de lodo donde se amasa mi tiempo? Tal vez cuando me haga barro, me tiro en el suelo bueno, y Dios quiera que me traigan ya fundido en el terreno, en el carro de algún horno. Tierra vendré al pisadero,

presión mental. Represión mental, represión mental, represión mental. Represión mental, represión mental. En países ciegos el tuerto es rey. El tuerto es rey. El tuerto es rey, en país de ciegos, el tuerto es rey. No solo estamos, somos parte, somos parte. Que no te coman la lengua, la mosquitera con vos, vos con ese y con C. El Dial de la Memoria, Comunicación Popular. La verdad es la milanesa. Hay mucha gente acá. Seguimos en la mosquitera, la verdad es la milanesa. La verdad es la milanesa, virtudes. Sí, la ver. Tiene nuestro amigo el Negro Rojas. Totalmente, sí, eso, totalmente ese, de acuerdo. Ese es el secreto mejor guardado de la mosquitera. Bueno, estamos esperando las declaraciones de Lula da Silva. Todavía no habló, pero se espera que de modo inminente realice un discurso para su gente que está reunida, decidiendo, definiendo cuáles son sus próximos pasos, alguna de su gente. Pero hace un tiempo se difundió el interrogatorio que le hizo el juez que hoy lo detiene, o pretende detenerlo, y las respuestas de Lula da Silva a esas preguntas. La verdad que cuando se difundió por WhatsApp y por cadenas, yo pensé que era falso, porque no podía creer que sea eso un interrogatorio. Pero he comprobado que no, que es verídico, que ese fue el interrogatorio. ¿Lo podemos leer, Virtudes? ¿Cómo no? Recordémosle a nuestra audiencia cómo fue ese interrogatorio, porque ahí está todo. Sí, sí. Esto muestra claramente... Bueno, esto... Hoy también vi una foto del juez Moro junto con Claudio Bonadío y Lorenzetti. Sí, un trío fantástico, digamos. ¿Lo trajeron acá? Claro, sí. Les vino a dar clases de interrogatorios. Del manipuliti brasileño. Claro, claro. Ya hablamos después de eso, pero volvamos al interrogatorio. Revisemos ese interrogatorio. ¿El departamento es suyo? No. ¿Seguro? Seguro. Entonces no es suyo. No. ¿Ni un poquito? No. O sea que usted niega que sea suyo. Lo niego. ¿Y cuándo lo compró? Nunca. ¿Y cuánto le costó? Nada. ¿Y desde cuándo lo tiene? Desde nunca. O sea que no es suyo. No. ¿Está seguro? Lo estoy. Y dígame, ¿por qué eligió ese departamento y no otro? No lo elegí. ¿Lo eligió su mujer? No. ¿Quién lo eligió? Nadie. ¿Y entonces por qué lo compró? No lo compré. ¿Se lo regalaron? No. ¿Y cómo lo consiguió? No es mío. ¿Niega que sea suyo? Ya se lo dije. Responda a la pregunta. Ya la respondí. ¿Lo niega? Lo niego. O sea que no es suyo. No. Señor juez, ¿usted tiene alguna prueba de que el departamento sea mío? ¿Que yo haya vivido allí? ¿Que haya pasado allí alguna noche? ¿Que mi familia se haya mudado? ¿O tiene algún contrato, una firma mía, un recibo, una transferencia bancaria, algo? No, por eso le pregunto. Ya le respondí. No es un chiste. Es el interrogatorio del juez Sergio Moro a Lula da Silva. ¿Separemos con algo? ¿Por qué? Escuchábamos a Callejeros, esa era nuestra cortina el año pasado, ¿te acordás, Virtudes? Me acuerdo. Se supo esta semana, se está especulando que puede quedar en libertad Pato Fontanet. Y nosotros estamos muy tranquilos respecto de que no somos paranoicos, porque trabajamos esa cuestión con mucho detenimiento. Pero sin lugar a dudas, se hace necesario revisar qué pasó en la tragedia de Callejeros. ¿Qué pasó en Cromañón? ¿Qué pasó en Cromañón? ¿Vos te acordás? Uh-huh. Un desastre, 194 muertos. ¿Por qué? Porque se incendió el local, porque la puerta estaba cerrada. ¿Qué pasó allí? Y vos decís, no, bueno, eso es una... No. Eso no es una tragedia, eso es el elemento clave del surgimiento de Macri como figura política. Eso es un elemento clave del surgimiento de Macri como figura política. En algún momento, Carlos Heller fue vicepresidente de Boca Juniors. Vos te acordás, no soy negro si cuántos años tenés, pero si te acordás de esto, pero en su momento era Alegre presidente de Boca, Heller vicepresidente. No lo cuenta mucho, pero lo contó alguna vez. Heller contó alguna vez que Macri lo fue a visitar cuando él era vicepresidente de Boca, hace mucho tiempo ya, y le dijo: necesito que me ayudes porque tengo un proyecto político. Tengo que ser presidente de Boca y después voy a ser senador por la capital federal. Este era un proyecto, era un plan político. Era un plan político de las usinas imperiales, de la derecha mundial. es un plan político. Ser presidente de Boca para saltar a la política. Siempre fue un plan político. Y revisando lo que pasó a posteriori, bueno, fíjate, hace 2 años incendiaron Iron Mountain. Y lo incendiaron ellos. Para quemar, 11 bomberos muertos. Para quemar los archivos de las empresas de ellos. Los incendió Macri. Es decir, Gómez Centurión, que era el funcionario de Macri encargado de revisar, dijo, córranse que acá hay unos muchachos que tienen que hacer unas tareas. Incendiaron todo. Y después mandaron a los bomberos 11 muertos. Entonces, el recital del año pasado, por el que no toca más, el anteaño pasado, en Olavarría, por el que no toca más el Indio Solari, se sabía que se lo iban a pudrir. Y se lo pudrió Macri. Las bandas de Macri. Pero además, no es que lo sabemos a posteriori. Sabíamos desde antes que lo iban a pudrir. ¿Y por qué le pudre el recital al Indio Solari? Porque un recital del Indio Solari se convierte en la concentración opositora más grande de la República Argentina, solo comparable con un acto como el del 21 de febrero, una cosa de ese tipo. Entonces tenía que pudrirla. Además, con la ventaja a favor, digamos, de un recital del Indio Solari que era una cosa cultural, de una serie de dimensiones que lo ponen incluso como más amenazante que un acto de la CGT. Y se lo pudrió. Pero se sabía que se lo iba a pudrir. Se lo vino preparando Clarín toda la semana previa. Todos los medios hegemónicos hablando. Vos imaginate el cariño que le tiene Clarín al Indio Solari. Cero. Lo quiere ver hundido y sepultado. Claro. Bueno. Vino hablando del recital del Indio todo el mes previo. Todo el mes previo. Calentando los motores. Porque se lo iban a pudrir. Los primeros reportes, cuando se armó el lío ahí en Olavarría, ya lo tenían cocinado. Salían en Infobae primero que nadie, el portal de la CIDE, ¿no? Casi virtualmente, tanto como Animales Sueltos, digamos, son los dos canales de expresión de la CIDE. Lo tenían preparado. Bueno, y entonces hay que revisar si Cromañón no lo tuvieron preparado también, porque fue el punto de partida del meteórico ascenso político en la capital federal que luego seguimos padeciendo en todo el país. Le permitió voltear a Ibarra y llegar a la primera magistratura de la CABA, a jefe de gobierno de la CABA. Con muchos, con algunos condimentos incluso adicionales que tienen que ver con las condiciones propias del momento. Vos sabés que Aníbal Ibarra estaba en ese momento desentramando las mafias de los inspectores de la capital federal, ¿no es cierto? Estaba operando contra las mafias. Y bueno, justo en ese momento que estaba desarmando las mafias, le ocurre esta situación. Eso hay que revisarlo. Así como te decimos una cosa, te decimos la otra. Nosotros no tenemos prueba de que esto haya sido provocado y con intenciones políticas. Pero visto los hechos posteriores, aparece como sumamente verosímil que haya habido una operación ahí para provocar un acontecimiento político. ¿Te parece mucho? Bueno, revisa Iron Mountain, revisa lo que te acabo de decir del Indio Solari, revisa la muerte de Nisman. La muerte de Nisman también es un acontecimiento político donde se vincula muerte y política. El submarino. El hundimiento del submarino. La muerte de los 43 gendarmes a los pocos días de asumir Bullrich. Revisa todos estos hechos. Así opera la derecha. Tenerlo en cuenta, porque hay quienes piensan que no, que esto es que estamos en una democracia. Y no estamos en una democracia. Tanto no estamos en una democracia que ya hasta a Mirtha Legrand censuran. Claro. Ahora no quieren que esté más Mirtha Legrand en televisión, porque fíjate que ya censuraron a 678, censuraron a Telesur, quisieron censurar a RT, no pudieron porque Putin dijo no, muchachos, conmigo no, y arrugaron, y RT no lo censuraron, pero querían censurarlo. Igual bajó 3 decibeles la línea RT. Después ¿Te parece? Sí, sí. No es lo mismo que era. No sé. Lo mismo ha pasado con C5N. Después que se sacaron a Roberto Navarro y bueno, a Víctor Hugo. Bueno, eso te quería, estábamos haciendo, bueno, Cintia García, tenemos listas negras en los medios públicos, hasta los cocineros argentinos censuraron a Calabrese, una vergüenza este gobierno nazi. Bueno, pero ya a Mirta Legrand, que es una militante de ellos, que la censuren, bueno, no deja de sorprender, ¿no? Así estamos con esta gente. Separemos, Marce. Siempre pasando la redonda, el Negro Rojas sacó el tesoro de los inocentes del Indio Solari. Muy bien. Virtu, hay una articulación provincial en Mendoza de la CGT, la CTA, organizaciones sociales, partidos políticos, que se está estructurando en torno de un reclamo por las tarifas, lo que parece absolutamente razonable. Sí. Bueno, ayer hubo una reunión, en torno a lo que se ha nucleado alrededor de CGT, las dos CTA y movimientos sociales. Cuando hablo de las dos CTA, hablo de la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores. Y otras organizaciones estaban de CCC, de todos los sindicatos, todos los sindicatos que tienen esa representación, inclusive estuvo Márquez al frente de la mesa. Márquez es el secretario general de la CGT, ¿no es cierto? Márquez es el secretario general de la CGT, que es de la UOM. Lo destaco porque es de suma importancia que a nivel provincial la posición sea mucho más combativa que lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Se plantearon distintas propuestas. Estaba gente de APYME que también está participando de ese espacio. Se planteó el tema de hacer una concentración, marcha, habrá que ver en su momento cómo se estructura localmente. El 13 de abril en contra de las tarifas, con la consigna no al aumento de las tarifas. Y bueno, y ahí se discutieron distintas alternativas, porque el tema es que detrás de la tarifa en realidad lo que aparece es toda la política económica de este gobierno de CEOs, y se empiezan a reclamar un montón de situaciones. Por ejemplo, los compañeros de CETEP plantean toda la situación de los barrios en los cuales la gente la está pasando muy mal y necesita realmente medidas urgentes para paliar el hambre, para paliar el frío que se va a venir en este invierno, que según anuncian va a ser crudísimo. Bueno, todas estas cosas empiezan a aparecer. Los jubilados planteando el tema de sus haberes, el tema del reclamo por la reforma previsional, el reclamo que se viene además porque uno intuye que durante el Mundial nos van a vacunar con la reforma laboral y nos van a dejar sin vacuna, como nos están dejando, porque también se habló de eso, digamos, de que tenemos ya pibes muertos porque se murieron por sarampión, porque no hay vacunas en los centros de salud. Digo, detrás de la tarifa aparece todo esto, y cuando se convoca para discutir por una cosa, todos los sectores sociales empiezan a plantear cuáles son los problemas que están viviendo hoy. Quizás sea interesante entonces rescatar ese universo, digamos, de organizaciones tan disímiles, con especificidades tan variadas, que se suma además esto más cercano en el tiempo y más cercano en el espacio, se suma a la convocatoria para enseguida, en un ratito. Vecinos y vecinas de El Bermejo, El Sauce y Colonia Segovia de Guaymallén se están autoconvocando hoy para hacer visible una realidad que llega a cada hogar con las tarifas de luz y gas, sumado a los aumentos constantes de transporte y alimentos. Lo concreto es que son costos altísimos para acceder a servicios básicos, sobre todo entrando en el invierno cuando estos servicios tienen mayor consumo. Hoy viernes, en el triángulo de Avellaneda y Matusoyos de El Bermejo, a las 19 horas, te repito, hoy viernes, enseguida, hoy viernes, en el triángulo de Avellaneda y Matusoyos de El Bermejo, a las 7 de la tarde, 19 horas, se reunirán los vecinos para reclamar por los aumentos de tarifas, en contra de los tarifazos. Así que acá cerquita de la radio, en el triángulo de Avellaneda y Matusoyos de El Bermejo, no al tarifazo. Gran reunión, gran concentración. Así que si estás por acá, por el barrio de la radio, o no tan lejos, o si estás lejos y te querés trasladar, ahí los vecinos vamos a reclamar contra el tarifazo. Vení, prendete. Te cuento otra convocatoria. Decime. Que está relacionada con esto que Lula, que estamos a minutos de que hable Lula. Ahí vamos a poner el link por el que se puede seguir. Hay una convocatoria esta tarde también para apoyar a Lula en el consulado de Brasil, que está en la calle Rivadavia 628 de Ciudad, a partir de las 18, para los que se puedan acercar. Sabemos que está esto a las 19, así que bueno, va a estar un poco difícil, ¿no? Pero los que estén cerca, que sabemos que nos escuchan, hay muchos que nos escuchan que no son de acá de Bermejo, que se acerquen a la calle Rivadavia 628, que está el consulado de Brasil, para apoyar a Lula. Rivadavia 628 para apoyar a Lula a las 6 de la tarde allí. Uh-huh. Bien, ya sabes, 261-306-8060, ahí nos mandas el mensaje de WhatsApp o el mensaje de texto. 451-1808 es el teléfono para hablar como humanos. Separemos, negrito, y seguimos con Temprano para Imposibles. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. en mi opinión. La cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano. Lo que no es tuyo, no me vengas a salvar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que... ¿Con qué arrancamos el programa, Virtudes? Hablando del problema de la pedofilia. Pero como sucede en las situaciones sociales, las situaciones políticas, las situaciones económicas que son dramáticas, por suerte tenemos algunos artistas que ya dijeron lo que podía pasar, lo que pensamos, que la realidad nunca podía superar a la ficción. Pero siendo esto así, ¿qué mejor que poner en la cuota de humor con nuestro amigo Capusotto y el profesor Acoso? ¿Así que venís a estudiar guitarra? Sí. Muy bien. La verdad es que te cuelga muy bien. Vamos a ver la posición de las manos. Pone la izquierda sobre el mango. Agárralo fuerte. Más fuerte. Es duro el mango, ¿no? Sí. ¿Qué tal si lo recorremos con toda la mano? Suave, suave. Desliza la mano. Aunque el mango sea duro, la mano va suave, suave. Repetimos, es duro, lindo y suave. Es duro, lindo y suave. Déjame que te acomode la mano en el mango. Está transpirada. ¿Estás nervioso? Vamos a relajar la mano. Relajada, blandita, blandita. Blandita, ahí está. Ya está relajada. Ya tenemos la mano en el mango. Entonces, ahora con la mano bien agarrada al mango, vamos a empezar. ¿Trajiste púa? No. Qué pena. Entonces, hoy no vamos a tocar la guitarra. Vamos a tocar la flauta. La flauta dulce. ¿Querés probarla a ver si está dulce? No. Era una broma. Vamos a apoyar la flauta sobre los labios. Muy despacio. Agárrala, mira que la suelto. Se siente suave, ¿no? Y eso que la flauta es tan dura como el mango. Recórrela con todos los dedos. ¿Sentís los agujeros? Sí. Es importante sentir los agujeros. Hay agujeros chicos y agujeros grandes. Busca con los dedos un agujero bien grande. Se te está desacomodando la flauta. Déjame a mí, a ver. A ver los labios. No. Qué buenos labios que tenés para poner la flauta. Ahora relájate, deja que te acomode la flauta en los labios y avísame cuando la sentís. No. Ya va a volver. Ya va a volver. Ya volvemos. Gente acá cerca que lo tiene todo. Porque entre muros y rejas se puede. Thank you. todo cuando muchos piensan igual, siguiendo al gremio que sale a luchar. Piensa igual el taxista o el municipal, que se vaya el gobernador y el gobierno nacional. Qué miedo tienen los gobernantes, qué miedo, al ver que la gente se da cuenta que son los representantes. Qué miedo, de la trata de personas, de la yuta, de la droga y del negocio de Grondona, del derrame de cianuro de Monsanto hasta en el culo y de la Barrix. Va marchando Macri hacia el ajuste con los ratis de evaluación. Desocupados son los títeres del mercado. Va marchando Macri hacia el ajuste con los ratis de evaluación. Desocupados son los títeres del mercado. Lleva ninguna transformación, solo cambia presidente de la nación. No cambia nada, nada, tu decisión. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sale el bond, ayer salía 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lo que nunca sube es el salario obrero. Oiga señora, ¿qué espera? No vio que volvió el fantasma de la Gomera, que en el 2001 salió a asustar y al gobierno mandó a volar. Reciclaje capitalista, siempre son los mismos los que están en las listas. Kirchneristas, masistas, macristas, todos defendiendo la patria contratista. Cuando se pudre todo, cuando se sale a pelear, se unen las luchas contra un mismo. Bueno, como siempre, el Negro Rojas, enchufadísimo. Las manos de Filippi nos cuenta que han sido censurados en varias provincias. Les piden permisos municipales, cosas que no le piden a las otras bandas. Eso nos contaba el Marcelo recién. Bueno, Virtu, nosotros hoy nos va a faltar la agenda cultural de la Celina Peñalosa, pero no nos va a faltar, aunque va a tener características especiales, el espacio que viernes a viernes intentamos que no nos falte para recordar al gran filósofo mendocino Arturo Roig. Así que, si te parece, vamos con un comentario sobre esto. Al Arturo lo recordamos siempre porque nosotros pensamos que hay que reconstruir el pensamiento, la razón, con un desafío como el que se planteaba el Arturo, incluso en un sentido, una situación más complicada que la de Roig. Porque Roig, ¿qué hizo? ¿Qué hizo en Mendoza? ¿Qué hizo en Ecuador? Lo que dijo es, las ideas, nosotros vamos a trabajar sobre las ideas, pero las ideas son las que vienen de afuera, pero también las que los nuestros han desarrollado, y para poder dar un buen debate tenemos que conocer lo que los nuestros han desarrollado. Y entonces hizo toda una recopilación de la historia de las ideas en Ecuador, donde tuvo un enorme impacto, y también en Mendoza, que curiosamente tiene un impacto más reducido. Pero en esa línea yo estoy seguro que el Arturo nos permitiría y se congratularía que hagamos un recorrido lateral a ese camino, y en vez de hablar del mismo Arturo, pero siguiendo su método, hablar de un libro que encontré en un kiosco. ¡Epa! Encontré un libro en un kiosco. Mendoza y su arte en la década del 10. Marta Gómez de Rodríguez Britos. Una cosa que me pareció muy interesante en varios sentidos. Por lo específico del libro, a ver, bueno, vamos a rescatar qué nos cuenta del arte mendocino en la década del 10, pero además también interesante porque siempre nosotros alentamos y valoramos mucho un emprendimiento editorial, hacer un libro, llevarlo al kiosco, además que se venda un libro en el kiosco es muy valioso, muy popular, nosotros somos defensores de esa versión y esa idea de la cultura en el kiosco del barrio, ¿por qué no? ¿No es cierto? Y bien, muy bien. Así que nuestro reconocimiento a la autora, nuestra mención, y nuestra mención también de cosas bien interesantes, porque por ejemplo en la década del 10, nos dice Marta Gómez de Rodríguez Britos, se inauguraron muchas de los monumentos que hoy están en la ciudad de Mendoza. Por ejemplo, en el 14, el gran monumento de la ciudad de Mendoza, el Cerro de la Gloria, 1914. Juan Manuel Ferrari, el autor del monumento al Cerro de la Gloria. Bueno, varias cosas muy interesantes en ese libro, pero hay mucho para rescatar, tenemos poco tiempo. Pero quería hacer mención a un artista que menciona la autora, José Polizzi. Había nacido en Messina, Italia, había trabajado en Argelia, en empresas constructoras francesas, como obrero especializado, y viajó con su familia a la Argentina por una invitación, en fin, de Emilio Civit, a quien había visto sus trabajos. Con profesión tonelero, bueno, cuenta un poco la historia de José Polizzi, también artista, y varias cuestiones que hizo como arquitecto, constructor y artista. Y termina con una referencia que es lo siguiente: habla de edificios que construyó José Polizzi. Sus frentes tenían decoraciones moriscas, recuerdos de los años vividos en el norte de África. Todavía se conserva la fachada de una de ellas. Siguió trabajando como arquitecto y constructor durante la década del 20. Posteriormente ganó la licitación del empedrado de algunas calles de la ciudad. Pero por problemas políticos, con la muerte de Lencinas, le quitaron las obras. En ellas había comprometido su capital. Se retiró de las actividades, falleció en Mendoza en 1955. Ajá. Me llamó la atención este párrafo, porque la historia se repite brutalmente y la derecha no tiene ley, no tiene patria, no tiene constitución, no tiene nada. Siempre hablan, se llenan la boca de la seguridad jurídica y siempre hicieron lo mismo. José Polizzi, la historia. Lo rajaron a Lencinas y le dijeron, vos ganaste esta licitación, minga. De acá. Minga, ahora te sacamos la licitación y las cosas. Siempre hizo eso la derecha. Y además lo desprestigian y dicen sos un corrupto. Lo mismo que están haciendo con Cristóbal López. Sí, sí. Lo mismo están haciendo con Cristóbal López. Y se quieren quedar con C5N diciendo son corruptos y nos vamos a quedar con C5N. No, no. Esto es un régimen nazi. No tenemos que permitir la censura. La comunicación social es nuestra. No dejemos que nos quiten el derecho a decir las cosas. Hasta a Mirtha Legrand quieren censurar. Entonces, vinculamos cosas. Lo cultural, lo social, lo artístico, lo histórico y lo político de actualidad. Es necesario entender esto. Todos los líderes populares fueron desacreditados por la derecha como que fueron corruptos. No hay nada más corrupto que la derecha. Nada más corrupto que la derecha. Y los líderes populares no fueron desacreditados por corruptos, fueron desacreditados por populares, precisamente. Bien. Entonces, nuestro reconocimiento, nuestro beneplácito de encontrar el libro Mendoza y su arte en la década del 10, en los kioscos de la ciudad de Mendoza, o por lo menos en alguno de ellos, siempre es difícil la distribución. Muy interesante las menciones, tenemos estas pequeñas perlitas, estas pequeñas historias, pero hay mucho más, hay desde buena parte de la estatuaria de la ciudad de Mendoza, como te decía, cosas muy bellas que están en muy mal estado. Todo tiene un sentido, un significado. Es muy interesante pensar también cómo muchos de nuestros primeros artistas pintaban paisajes, pero pintaban paisajes europeos, ¿no? Esto también nos plantea, es decir, qué lindo paisaje de Venecia, de alguna ciudad italiana. Bueno, ¿y cómo eso se va reformulando y resignificando a lo largo de del tiempo, de los artistas, de las vanguardias también, por qué no? Bueno, muy, muy interesante para plantearnos estas discusiones, para conocer más de lo que somos y de lo que nos cruzamos en la calle habitualmente. Marce, separemos que ya seguimos con Temprano para Imposibles. Desaparecer, muy transparente tal vez, es invisible cuando toma color, se va apagando, nadie lo ve, se va apagando, nadie lo ve, como la piedra que no le da el sol, un carbón que intentó ser luz. Desaparecer, sabe dónde están sus pies. Cayó la noche y en la mesa de un bar se torturó preguntando por qué. Si esa respuesta llegaría alguna vez. ¿Cómo amaría si no le da el sol? Un carbón que intentó ser luz. ¿Para qué enroscarse? Vamos planteando la gran cantidad de temas que solo vamos a poder mencionar, a tratar muy, muy por encima. Fue interpelado Luis Caputo, el ministro de Finanzas, en el Congreso Nacional. Una interpelación que, en fin, tuvo varias horas y terminó cuando el ministro dijo: me levanto y me voy. Una cosa muy rara, ¿no? Dijo: vamos, vamos, que estoy cansado, levantala, me tengo que ir. Estoy muerto, dijo. Estoy muerto, levantá la sesión. Bueno, medio raro, ¿no? Pero previo a eso generó una situación con un papelito que le mandó una diputada, la diputada reaccionó, se levantó, hizo un escándalo, y eso fue lo que aprovechó el ministro Caputo para levantar la interpelación, para irse, escaparse de la interpelación. Ahora los diputados están pidiendo que vuelva porque se escapó y sería lógico que volviera. Lo que parece bastante difícil es que encuentre explicaciones para los delitos que ha cometido, que son decenas. Tener offshore, tener empresas offshore. ¿Qué son empresas offshore y cuentas offshore? Empresas para plata negra, que no se puede saber su origen, que proviene o de la droga o de la venta de armas, de algún origen ilícito o de las coimas. Esos son empresas y cuentas offshore. Y para eso están. O sea, son delictivas claramente. Pero además, sobre eso cometió otros delitos, como por ejemplo no declararla. Pero el gobierno argentino tiene toda una estructura de encubrimiento que no investiga la corrupción, sino que encubre la corrupción de ellos y persigue a los opositores. Así armó todo el dispositivo. Lo cierto es que tiene poco para explicar. Eso, como no tiene nada para explicar, no puede explicar los delitos que cometió. No, como no puede explicar cuánto debe el país de deuda externa, que es un número, parece loco, porque vos, esto tendría que ser un número. Bueno, ¿cuál es la deuda externa? Y te tiene que dar un número. Así que, como si vos vas a un comercio y decís, bueno, ¿cuál es el precio de este producto? Y te tiene que dar un número. ¿Cuánto es la deuda externa? Se contesta con un número. Bueno, eso no te lo pueden dar. No te lo quieren dar, digamos. Claro. Por supuesto. Bueno, lo que pasa es que debe ser un número que cambia segundo a segundo. Entonces, capaz que es difícil de... El manejo de los fondos de la ANSES, que debe ser uno de los mayores escándalos de lo que está ocurriendo. El gobierno de Macri recibió 60 mil millones de dólares en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No escuchaste mal. Más de las reservas del Banco Central estaban constituidas en ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que eran los recursos para pagar las jubilaciones, para pagar la seguridad social. La seguridad social tiene ingresos mensuales y tiene egresos mensuales. Y tiene un respaldo, un patrimonio para, si los ingresos son menores, bueno, se va pagando con eso, digamos, el respaldo para que no quede sin financiamiento. Bien, lo están haciendo pelota, pero no solamente lo están haciendo pelota, sino que se lo están robando mal, y se lo está robando mal Caputo, que por ejemplo le paga comisiones a su propio fondo Axis para que opere con los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Que por ejemplo ya le vendió acciones que estaban en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a todos los amigos de Macri que querían recuperarlas o que querían comprarlas. Por ejemplo a Clarín, por ejemplo a Midlin, que es el testaferro de Macri y que es además el que te cobra el tarifazo. Ya le vendió las acciones que tenía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y que quería Midlin. Todo eso ya lo hizo. Sobre eso no tenía nada que responder. Pero también vale la moraleja de qué tanto son diabólicos estos tipos. O sea, cuando Caputo quería irse, supo qué estrategia plantear para pudrir la sesión. O sea, los tipos tienen tanques de pensamiento que incluso son capaces de poner sobre el tablero de análisis los egos de sus enemigos. Juegan con los egos de sus enemigos y los ponen en el tablero de discusión. Porque el papelito de Caputo era algo planeado en la oficina central de propaganda del régimen. Contemos cómo empezó esta sesión, porque esta sesión empezó ya con una trampa. Empezó con la trampa de que los diputados hacían las preguntas y Caputo contestaba al final. Lo cual, digamos, a alguien con cierta experiencia política debía darle la pauta de que Caputo no estaba dispuesto a contestar nada. Que además le cortaron la luz, lo que nunca, claro, ¿viste? Tiene todas las garantías, el Congreso de la Nación, se cortaron la luz ¿para qué? Para pudrirla. Claro. Bien, dos o tres cositas más para ir redondeando y cerrando el programa. Nos van a quedar sin número de cosas. Ya tenemos el equipo que nos sigue acá en la cancha. Sí, quédate en la mosquitera porque sigue 5 para el peso. Con el deporte y con mucho más, pero hay crisis provinciales, empiezan a pagar con bonos en algunas provincias y agárrate porque esta es la que se viene, porque es insustentable el modelo. Y una muestra más de la gran farsa en que se transforma todo este verso con que la derecha adopta ropajes republicanos y moralistas. La derecha es básicamente perversa e inmoral. El fiscal imputó a Graciela Ocaña por la causa de enriquecimiento ilícito. Por supuesto, no puede explicar el incremento patrimonial que tuvo. Tiene una empresa constructora a nombre de ella que gana licitaciones en las intendencias macristas. Bueno, no puede explicar ni cómo gana esas licitaciones, ni puede explicar su incremento patrimonial. Está complicada. Pero, por supuesto que esto tiene que darse en la justicia. Pero el debate político tiene una especificidad donde nunca le creas al que se viste con los trajes de moralista, porque siempre termina siendo el peor. Siempre el que aparece con la moralina. Por supuesto que no es aceptable el ladrón. No es aceptable el ladrón. Pero el que aparece con el traje de la moralina termina siempre siendo el peor. Virtudes de la Santa, ¿le dejamos el estudio a Cinco Pal Peso? Dejamos el estudio para que sigan nuestros compañeros, pero saludamos a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos y esperamos que sean más comunicativos, porque los queremos más activos los viernes junto con nosotros. Ya sabemos que los viernes son la puerta de entrada del fin de semana y estamos todos con esto de que es viernes y el cuerpo lo sabe, pero bueno. También hay que llamar a la radio. No hay que dejar de llamar a la radio. Marce, gracias, gracias. Ya estamos esperando a las novedades en Brasil. No ha hablado hasta ahora Lula da Silva. Estamos atentos a ver qué pasa. Gracias, Marce, como siempre. Carlos Almenara te saluda. Quédate en La Mosquitera. Nosotros volvemos el viernes que viene con una nueva emisión de Temprano para Imposibles.